conoció cuando era joven todavía y se casó de traje blanco y por la iglesia y se cansó a los 4 días de mirarlo y se fue armando poco a poco de paciencia. En el espejo se preguntaba si en verdad era feliz y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra. Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son 20 años junto a él, ¿quién lo diría? Que se han dormido en el jardín las primaveras, pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde. Hay 4 niños que regresan de la escuela. Y en el espejo se preguntaba si en verdad era feliz y se empeñaba en ensayar una sonrisa para él, para tratar de conquistarle un día más. Estaban solos, entre los dos no se cruzaba una palabra. Ella tomaba su café y él se dormía en su sillón mientras cantaba un gorrión en el jardín. Son 20 años junto a él, ¿quién lo diría? Que se han dormido en el jardín las primaveras, pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde. Hay 4 niños que regresan de la escuela. Pero no hay tiempo de pensar, se le hizo tarde. Hay 4 niños que regresan de la escuela.